Nos encontramos y le agradecemos de alojarnos en su morada, en su casa, por decirlo de alguna manera, a Oscar Rogelio Torito Quiroga. Hoy justo estábamos recién fuera del micrófono, si era Toro o Torito, como te decía, en un apodo de chico, ex arquero, Comercial, San Lorenzo, Talleres. Ah, el apodo, como todo, te lo ponen cuando son muy chiquitos. Te queda. Y te queda el diminutivo, pero pues después uno va creciendo y algunos te van diciendo. Te lo van cambiando, pero no es problema. Siempre aquí en Bahía creo que me conoce más por Torito que por Toro. Antes de meternos con toda tu historia en Talleres, en San Lorenzo y todo en Primera División, hubo una etapa de chico acá en el barrio noroeste, le contamos a la gente que estamos, y con el Club Danubio, claro, estaba tu papá de presidente. Claro, nosotros, sí, mi familia vivió todo acá, toda la vida acá, frente a la plaza, a una cuadra del Club Danubio. Mi papá trabajaba y con otra gente de la comisión fueron el que lo quisieron el club como está ahora, ¿no? Sí. Muy, muy, muy a pulmón, muy a lo que era el barrio, de familia, ¿no? Porque la verdad éramos todos conocidos, y eso era, así era el club. Sí, no me acuerdo que jugaba, se hacía ahí, y cuando se jugaban los campeonatos de barrio, lo jugaban ahí en las canchas de la Piedad. Esa fue la historia, en la cancha de la Piedad, que era el lugar más allá de las calles o los potreros donde jugábamos, donde nos juntábamos por ahí un sábado. De todos lados sabíamos que ahí se empezaba a jugar la pelota y se jugaba todo el día ahí. Tiempo de potrero, que era. Sí. El tiempo de lo único que había prácticamente, porque eran cosas muy sencillas, la parte de la juventud o la infancia de cada uno en esos tiempos, era, si no había lo que todas las cosas que hoy hay, así, de salir a la calle, a traer una pelota, y mucho más no había. Si tenía bicicleta, andaba en bicicleta, pero no había otra cosa, y aparte la ventaja que había, que no tenías problema en la calle, no había prácticamente inseguridad. Hoy lamentamos todas las cosas porque no nos animamos a dejarlo a los chicos solos, ¿no? Afuera. ¿Y cómo llegó Comercial de Guaite? Hace poco, el sábado, estuvieron en una cena con la conmemoración de la quinta, famosa quinta de Comercial, que estaba Ley, estabas vos, claro, había grandes jugadores. Sí, en esos tiempos los clubes llegaban los chicos que jugaban en los baby fútbol. Perdón, viernes fue la cena, ¿no? Sí, el viernes. En los baby fútbol, entonces de ahí después venían y pedían si uno quería ficharse en el club que uno quería, ¿no? Es decir, pues lo que te decía antes, había, si uno venía a pedir acá si podíamos jugar, nos daba permiso, me acuerdo, mi papá, y después prácticamente mi papá se olvidaba porque no había problema, si te venía, te buscaba y te llevaba. Y en ese tiempo nosotros fuimos a jugar ahí, se había hecho un equipo de acá, de una gomería que había acá en Don Bosco y Charlone, ahí por ahí estaba, se llamaba Gomería Nava. Y no, sí, un señor llamado Valverde que nos juntaba y íbamos a jugar allá, y ahí lo formó, y estaba, no sé si en esa también estaba el Chicho, y la verdad que en esa no me acuerdo, y qué otros chicos ahí de Comercial había. Pero nosotros de acá íbamos con un muchacho, un chico que era Raúl Alonso, y con Enrique Decker, que éramos que veníamos siempre jugando los babi, y fuimos los que quedamos a jugar en las inferiores de Comercial, ¿no? Y de ahí empezamos de la más chica, que no me acuerdo cuál era la más chica en ese momento, pero y bueno, después estuvimos juntos, tuvimos la suerte de llegar a esa quinta que bueno, hizo historia, porque salimos campeón. De ahí salió el Chiche, salió Juan Carlos Nani, salí yo, y después de esa quinta fue la que subió, y cuando llegó al Nacional, ¿no? Se juntó con otros con otros jugadores que había más grandes de primera, que eran muy buenos jugadores, y bueno, de ahí fue, después llegó también al Nacional. Recordemos 1974, vos llegaste, vos te fuiste a Talleres antes, en el 73. Claro, yo en el 73 me fui a Talleres, en mayo del 73, que es cuando sale campeón Comercial, yo juego los primeros partidos, y ya después en mayo me voy a préstamo a Talleres. Y era en esa época donde Huracán había jugado en el 68 y Comercial había jugado en el 74, en los dos equipos de la zona que llegaban a primera división. Claro, fueron los primeros que jugaron Nacional. Olimpo lo intentaba siempre y no llegaba por una cosa u otra, y me acuerdo que Huracán, que había armado un muy buen plantel, llegó dos años seguidos, creo, al Nacional, y bueno, después el siguiente que entró al Nacional fue Comercial, ¿no? ¿Y competían con Valé con el puesto? ¿Cómo era? Nah, ¿o se turnaban y...? Nah, nos ponían en un partido cada uno y jugábamos. Yo por lo menos nunca le presté atención, menos en ese momento. Y nosotros nos llegaba, estábamos esperando para ir a jugar el fin de semana, porque no sé si nos juntábamos un día a la semana a hacer algo, pero parece que ni me acuerdo, me parece que íbamos el día del día del domingo que se jugaban las inferiores, en la mañana. ¿Y cómo llegó Talleres y a Córdoba? ¿Pues antes fuiste a otro equipo? Sí, yo me había ido a probar a Gimnasia y después también había estado en San Lorenzo y no había quedado. Pero antes de llegar a Talleres, vamos a como hacer una prueba a un equipo, nos lleva un escribano, Jiménez, con Rubén Carro, que es el que prácticamente me empujó para que yo fuera para allá. Y fuimos con un jugador, Catete Rodríguez y Jorge Martínez, a General Paz Junior. Bueno, estuvimos ahí, creo que practicamos una o dos veces, nos volvimos y no habíamos quedado. O nos arreglamos, ni me acuerdo ya cómo era el tema ese, son tantos los años. Y bueno, después se conectaron una gente con los de Talleres y bueno, no sé cómo vino bien la relación que me llamaron para que yo me presentara en Talleres directamente, ¿no? Así que recién estaba casado y... Y mudarse a Córdoba era un tema también. Y claro, porque uno no es que iba a Buenos Aires al equipo que por ahí había soñado, o grande. Yo iba al interior de Argentina. Sí, no. Una apuesta era. Era una apuesta. Y tuve la suerte que me salió bien, ¿no? Se va a sumar un amigo a la charla, es un escritor, Eduardo Quintana. Él es hincha de Racing. Y se acuerda mucho, él apoya mucho a los clubes del interior, tiene distintos libros con Luciano Lascenzo, y en este caso habla de Talleres, y todos lo recuerdan ese gran Talleres, pero antes de meternos con él, fue Valencia, la Choludeña, y todo ese gran equipo que integraste, creo que lo escuchemos a él, que tiene un recuerdo para vos. Como hincha de Racing, recuerdo aquel Talleres del año 75, que jugó después del Internacional con Independiente, que Racing ganó, juega con Talleres de local en cancha, en el Presidente Perón, en el cilindro, en cancha de Racing. Creo que fue la oportunidad que más gente de un equipo del interior, que llegaba del interior, llevó a la cancha de Racing, llenó gran parte de la bandeja superior con una alegría terrible, bien cordobesa. Y ese partido Racing se impuso 3-1, hizo 3 goles el Tole Escota, Néstor Leonel Escota. Pero el equipo ese de Talleres salía de memoria. Era Quiroga, Astudillo, Galván, Vinelo, Caño, Ludueño, Oviedo, Valencia, Bocanelli, Bravo y Alderete. Estaba Mugione, me acuerdo también, estaba Rivadero. Fue la previa al Talleres, al gran Talleres. tengo vagos recuerdos. Yo no me acuerdo si era La Bruna o era creo que era Pedernera el técnico de ese equipo. Luego vendría Saporiti y bueno, y aquel taller es inolvidable, pero salía de memoria. Era un equipo que salía de memoria, que jugaba al fútbol, que tenía pibes como Valencia que jugaba muy bien y que a la postre sería revelación año tras año en los nacionales. Abrazo grandote. Nos contaba ese gran equipo, él, bueno, un estudioso del fútbol, le gustan mucho esas historias, y era el primer grande del interior que tenía tan buenos jugadores, combinarlo, ¿te acordás? Sí, el que inició lo de los jugadores de Talleres fue La Bruna, sí, o mejor dicho, el que tuvo la idea fue el presidente Luchetelli, que fue un visionario, él tenía otra visión de lo que era el fútbol, y que fue que lleva primero a La Bruna de técnico. Y nosotros en el 74 entramos a la liguilla del Nacional que se jugaba con varios jugadores, y en el 75 es cuando te viene Perné y ya se incorpora más los otros chicos, que tipo ya empiezan a jugar más Ludueña, Valencia, porque antes estaba Willington, Mugione que jugaba, que esos fueron el 74, Rivadero. Sí, la idea grande fue de Luchetelli, ¿no? Que siempre apostó a llevar muy buenos jugadores. Encima había hecho una muy buena relación con Menotti, en el tiempo cuando Menotti comenzó lo de las selecciones de interior y todo eso que fue manejando. Y bueno, y de ahí fue rescatando jugadores, los mejores del interior fue llevando. Y bueno, y llevaba, él siempre llevaba de técnico a alguien que fuese, voy a decir, hubiese sido grande y que fuera prestigioso en el fútbol. Bueno, pues te digo, era La Bruna, Pedernera, y después vino Rubén Bravo, que también era un colaborador de afuera de Menotti, que venía de Francia. Y después vino Saporiti. Y bueno, con Saporiti fue el famoso partido del 25 de enero, claro, del 77, con Independiente. Estuve a minutos de la puerta del título. ¿Cuánto hay en la historia que se habló futbolístico y extrafutbolístico? ¿O se habló mucho más de lo que fue? No, fue todo futbolístico, porque sí, en ese momento nosotros habíamos llegado a un nivel óptimo. Habíamos jugado en primero en Rosario, en la semifinal, que se la ganamos a Newell's allá en Rosario, y ahí pasamos directamente a jugar con Independiente en Buenos Aires, que lo empatamos un partido 1-1. Siempre me acuerdo que el gol que hizo Independiente, un penal que cobró el árbitro, que uno de donde estaba aparentemente no era, pero bueno. Y después, bueno, sí, se fue la final, que lamentablemente nosotros creo que nos faltó esa experiencia que no teníamos a llegar a una instancia de esa naturaleza, con jugadores de más. Si nosotros hubiésemos tenido un poquitito más de experiencia, ese partido lo hubiésemos ganado. Pero bueno, el destino estaba marcado de que no teníamos que ser los ganadores, ¿no? Pero quedó siempre en el recuerdo del gran equipo que fue y que siguió siendo, ¿no? Aunque después fue un poco decayendo, como todo equipo, pero esa camada tuvo 5 o 6 años que fueron espectaculares, ¿no? Y con jugadores que después Menotti también llevó a la selección. ¿Y qué te motivó para ir a San Lorenzo, que era el primer grande que descendía? Todo un desafío totalmente diferente a lo que venía viviendo con Talleres. Sí, yo ya en Talleres había estado 9 años. Y Me viene, me llama el presidente y me propone, me dice que me querían hacer un troque con un equipo, con otro arquero que se llamaba Mendoza, que estaba en San Lorenzo. Y yo sí, lo mío fue simple, una San Lorenzo, aunque sea en la B, era un grande San Lorenzo, sí, era la ilusión de chico que había tenido llevarla a cabo. Y aparte yo me iba a jugar a Buenos Aires. Hacía mucho tiempo que estaba, había estado en Talleres. ¿Era como sueño del chico del interior ir a jugar a Buenos Aires? Sí, toda la vida fue, toda la vida. Eso, y más en esos tiempos. Esos tiempos era de escuchar radio y no había casi, prácticamente televisión, no había nada. Entonces era la ilusión de uno en esos tiempos, era, te estoy diciendo más que nada, cuando estaba acá, de ir a Buenos Aires. Y pensé, digo, bueno, voy a un grande, me va bien, ascendemos y estoy jugando en primera con un equipo grande, que siempre lo que tuve. Bueno, los de San Lorenzo tenían claro que tenían que ascender sí o sí enseguida, y armó un gran equipo y bueno, y tuvimos la suerte de llevarlo el torneo de punta a punta, ¿no? ¿Te acordás de la formación de San Lorenzo, no? Sí, alternamos normalmente, sí, el que más, creo que más partido a lo mejor jugó fui yo con Causillas, entre los dos alternamos ahí todo el campeonato. Después, en su momento, jugó Pablo Comelle, Biaín, Hugo Moreno, el Gorrión López, que era el que había jugado en River, el Negro Quintero, Rubén Insúa, Miguel Batalla de 10, López de puntero, pues el tiempo se jugaba más con puntero, el Gordo Rinaldi o Paulino Sánchez de 9, y Morel, el papá del Morel que jugó en Boca, de buen izquierdo. Y después estaban otros chicos que, porque San Lorenzo había armado un plantel grande como para no tener inconveniente, ¿no? Demasiado grande a veces, pero ese fue más o menos el equipo que teníamos. Le hablaba un poco fuera de micrófono, era el primer grande que descendía y no, ya no estaba más en el viejo gasómetro. Claro. Y ir a distintas canchas, se jugaba en el partido de San Lorenzo y llenarlas todas. Todas. Habíamos comenzado en Ferro a jugar, pero resultó chica la cancha para la gente que llevaba a San Lorenzo. Pasamos a Vélez y bueno, siempre jugamos de local en Vélez. Sí, nosotros dimos la vuelta en la cancha de Vélez contra el partido que salimos campeones, fue contra el Porvenir. Era, no sé cuánto entraba la cancha de Vélez, era completa total, no entraba nadie. Y encima había una reglamentación que los equipos que hacían de local y podían salir de sus canchas, porque San Lorenzo llevaba mucha gente, y bueno, para esos equipos era hacer una renovación con San Lorenzo, era prácticamente salvar el año. Para cerrar un poco, Oscar, habla un poco de la selección argentina. Tuviste un paso en el 80, preolímpico, medalla de bronce también en, sí, Puerto Rico. En la selección empezamos con el tiempo de, como te decía antes, en el 75 fue que empezamos, que Menotti comenzó a armar las selecciones del interior, de Santa Fe, todo eso. Bueno, gracias a Dios me fui manteniendo ahí, me fue llamando a distintas selecciones, hicimos gira, después con una mayor jugamos en Bolivia. En Brasil también jugamos un torneo y también participamos de un Panamericano que salimos tercero por una diferencia de gol, no pudimos jugar la final. Yo me acuerdo que no nos hicieron gol en contra y no pudimos jugar la final. Me acuerdo que fui con Guillermo Bosio, que era el otro arquero. Estás invicto en la selección, ¿no? No te han hecho goles. No, sí, creo que sí, me han hecho goles, ¿no? Sí, porque en el preolímpico sí me hicieron goles. Ah, sí, sí, en sí. el Panamericano. En el Panamericano no, pero en el preolímpico que jugamos en Colombia, sí. Ese preolímpico daba la chance de ir a Rusia 80. La Olimpiada era en Rusia en el año 80, pero hubo un boicot a esos Juegos Olímpicos por parte de Estados Unidos, no sé qué pasó, y en el tiempo eso que estaban acá, estaban los militares, hicieron causa común y no pudimos ir, la verdad, lamentablemente. Nada, como todo se mezcla una cosa que no tiene que ver con con otra cosa, ¿no? Si el fútbol es el fútbol, la política es otra cosa. Y bueno, nos perdimos de ir a una Olimpiada que siempre es una cosa muy linda, ¿no? Por las convivencias, por las experiencias que uno vive, ¿no? ¿Y se ha perdido un poco esa pasión por el juego olímpico, por la selección de ahora, los tiempos más modernos? ¿Cómo lo ves, por ejemplo, ahora, hoy, se lo diste a San Paolo, el 35, de la misma motivación que hay antes por el Sí, Mundial? sí, sí. ¿O se habla Sí, más el de...? jugador de fútbol, el jugador de fútbol, siempre tiene ilusiones, aunque parezca que ha ganado tanto dinero, pero es decir, en su corazón en su cabeza lleva la ilusión de ganar cosas, de representar al país, más allá de que por ahí dicen cosas, no, que no sienten esto, no, al contrario, sí. Yo me imagino que estos muchachos que hoy los nombró San Paolo y a otros que no lo han nombrado estarían esperando ansiosos el nombramiento. Deja, qué sé yo, bueno, cosas como Messi, hay Sí, jugadores saca excepción. que ya sabes que van a estar, pero había un grupo de jugadores que no sabían que iban a estar y hay otro grupo que no está, que se quedaron con la ilusión de estar nombrado en la lista, pero y sea para un mundial o sea para una eliminatoria, para lo que sea, el jugador pasa, deja de lado todo lo que gana en dinero para ponerse la camiseta. Oscar Torito Quiroga, muchísimas gracias por esta charla de fútbol. Bueno, esta charla de fútbol se puede estar horas y horas y minutos, que es muy lindo. El argentino, vos has vivido en otras experiencias, en otros lugares, es muy pasional. Es pasional y es totalmente. Y más del interior. Del interior. Y era muy bueno que. Me faltó un detalle para cerrar la nota. Menotti iba siempre a jugar y hacía selecciones del interior, en Claro, Rosario, en distintos lugares, para que juegue con Argentina y estar más cerca de los jugadores. hacía que todas esas cosas que pasaban hacía que la gente se volcara más hacia la selección, conociera mucho a esos jugadores. No, lo de Menotti fue excepcional, lo que hizo la mentalidad de Menotti. La claridad de conceptos es una cosa, sí, que hoy uno lo escucha, la sigue teniendo, ¿no? Es así. Jorge Quiroga, muchísimas gracias. Y algo que te dejó el fútbol, si tienes que resumirlo. Sí, el fútbol me dejó como todo, amigos, compañeros, grandes compañeros, conocer lugares, y interiormente, es decir, el haber cumplido, es decir, la ilusión que uno tenía como cuando era chico, ¿no? O sea, son las cosas chiquitas que uno comienza y quiere estar y sueña. Y bueno, gracias a Dios en la parte futbolística se me dio, no sé si todo, pero casi todo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias.